que me hiciste llegar la inquietud para hacer el operativo de lentes y plantillas también en otras localidades de Cañuelas. Hace un ratito, antes de empezar, te dije que estamos hablando con un referente importante también para hacer un Uribe, que también he pedido a vos también, no solo a mí, para hacer este operativo de lentes y plantillas en Uribe. Así que seguramente se va a estar dentro de poco haciendo el operativo allá. Este fin de semana, lentes y plantillas lo vamos a hacer en San Esteban, en el playón, en la plaza principal del barrio San Esteban, para por ahí, para que sepan que ya me han preguntado y hubo turnos y demás, que era el fin de semana pasado, por el tema del temporal, se suspendió para este fin de semana. Bien. Este sábado, desde las 10 de la mañana, van a estar en el playón de San Esteban. No sé, por ahí después vos que vivís por esa zona, podés ayudarnos bien. Quebracho y Santa María, algo así se llama, sí, sí. Las calles. Ahí se conocía va... Plaza del Círculo, digamos, todo un óvalo, digamos, un círculo, sí. Bien, ahí se va a hacer el operativo este sábado desde las 10 de la mañana, lo que es plantillas y los lentes, que está al mismo precio, digamos, sigue manteniendo el mismo precio, los lentes desde 40.000 pesos, las plantillas de 32.000 pesos. Por la economía como está hoy en día en el país, lo que hacemos es, se hace el operativo en un mes, los primeros días del mes, y se retira al otro mes para que a la gente, a los vecinos, no le cueste tanto pagar todo, digamos, los 40.000 pesos, ponerle de un anteojo, que no tenga que sacar los 40.000 pesos de un mes, que pueda sacar 20 de este mes y 20 del mes que viene, para que les sea más fácil para ellos. Igualmente también con las plantillas ortopédicas. Y también recordarles que pueden hacerlo también a través de... el pago puede ser a través de transferencias. Bien. ¿Hay contorno previo, Mario? ¿Cómo? Sí, está el número de una chica que nos está ayudando ahí, porque esto salió como Frente Grande. Rosana, una referente nuestra ahí del barrio San Esteban. Que ella es la... pusimos el número de teléfono de ella en donde... para dar turnos y demás. En realidad los turnos... no es por turno exactamente como siempre ponemos, porque a veces me preguntan por WhatsApp cuando hacemos el operativo acá. Más o menos damos cada 5 minutos, le decimos a la gente el horario, a veces tienen que esperar, pero es para que no se amontonen todo, por decirte, no sé, a las 9 de la mañana. Entonces los vamos modificando cada 5 minutos, es como que vamos dando un turno. Pero es por orden de llegada, ¿sí? Así que lentes y ortopedia en San Esteban este sábado. Este sábado. ¿Y acá en la sede? Acá en la sede vamos a hacer, acá en Alem 892, en el Sindicato de los Molineros, la aptitud física. Se vuelve a repetir porque nos pidieron de clubes. Estamos hablando con el Club Cañuelas, con la Juventud. También me llamaron de Las Cañas. Les dije, o sea, si son muchos, la cantidad de nenes... Lo que también podemos hacer es trasladar a los doctores que vienen, que son matriculados, clínicos, cardiólogos, se llevan los estudios, te llenan las planillas de los hijos, se los llevan para el cole directamente, ya le completan los doctores la planilla para la aptitud física, que hoy en día te lo piden en todos los colegios para hacer actividad física. Claro. Eso sale 12.000 pesos. Bien. Pero bueno, estamos viendo, me he comunicado con Noelia Urquía del Club Cañuelas, que es referente de ahí, Viviana Petre del Juventud, y hay un par de madres del Club Las Cañas. Si son muchos los nenes, en vez de moverlos para acá, nosotros nos trasladaríamos, yo traslado a los doctores que lo vayan a hacer en el club. El año pasado se hizo eso con el Club Cañuelas, eran tantos nenes que se hizo el operativo acá el sábado, me acuerdo, en la Guamba, y un domingo vinieron los doctores a hacerlo al Club Cañuelas directamente. Así que el sábado, desde las 8:30, la aptitud física se va a estar haciendo acá en el Sindicato de los Molineros, frente al Parque de la Salud. Bien. Y cuando tenga fecha, digamos, te voy a pasar después el número del referente que va a ser el operativo de lentes y plantillas para Uribe, para los vecinos de Uribe. También después te paso la información para que todos los vecinos de Uribe que quieran hacer el operativo, digamos, lentes y plantillas, los pueden hacer directamente de Uribe. Perfecto. Sí. Mario, gracias por la atención, como siempre. No, por favor. Y lo último, por ahí, para agregar, que sepan que también acá en la UOMA vamos a estar haciendo, estamos inscribiendo para los jefines, para la terminación de secundaria. A disposición también estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde todos los días, en donde pueden venir a inscribirse tanto acá o como en Máximo Pase, que es en el barrio Las Praderas, y en la Escuela 27 todos los días desde las 6 de la tarde está Lucho Lasarte, quien me brindó, digamos, Mario, querés abrir a los molineros la inscripción para que puedan terminar la secundaria, que de casualidad muchos se anotaron, nada, para que puedan terminar la secundaria. Sí. Bueno.